Diógenes. Hola, chavalotes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches ya casi, ¿eh? Bueno, buenas lo que sea. Se nos está yendo de las manos. Antes grabamos 40 veces, teníamos todo preparado. Ahora esto ya es ahí a salto de mata. Bueno, a salto de mata no, pura improvisación. Claro, que a mí me han dicho que esto que es de noche. Yo tendré derecho a cenar. ¿Puedo cenar en la misma grabación? ¿No? Te no, dejamos cenar. Sí. Vale, voy a hacerme una pata de cordero o algo para cenar, que es una cosa así sana y dieta mediterránea. Bien, eso está bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De cosas molonas, de cosas viejunas. Son juegos, hoy vamos a hablar de juegos de los que hemos jugado de pequeños y no han pasado a la historia, para nosotros nos molan. O sea, juegos así, joyas perdidas de la creación. Vale, joyas perdidas, me gusta el nombre. Joyas perdidas. Vamos a hacer una pausita para que vayas a por la pata de cordero y empezamos con esto, ¿vale? Vale, vale. Si tú me dices Mac, yo dejo Windows. Si tú me dices iOS, Android también dejaré. 700 por un iPhone, también te los daré. 1300 por un MacBook, serán tuyos también. Si tú me dices Mac, ni un virus habrá. Si tú me dices Mac, habrá felicidad. Si tú me dices Mac, si tú me dices Mac. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Venga, vamos a hablar de la primera joya perdida, que es una que mola mogollón. Esto de cuando jugamos, yo todos estos juegos los he jugado en CGA y en EGA. O sea, sí, en EGA. Sí, la VGA era ya como diciendo, está forrado, esto es demasiado moderno, sí. Esto no mola. Más de cuatro colores, malo. Sí, no, yo tenía, la verdad es que cuatro colores no, la que tenía yo era VGA, ya venía con VGA el 386 primero que tuve, el de 25 MHz, pero muchos de los juegos primeros que tuvo no soportaban VGA, iban un poco más viejo, que era el CGA, que creo que eran 16 colores, 16 sí. O el EGA, ya no recuerdo, tengo lagunas. Bueno, eran como 16 colores, creo, por ahí. Vale. Bueno, el primer juego de que vamos a hablar, yo no sé si es muy conocido o no, porque, joder, yo no conozco mucha gente que le suene o tal, pero sí que tiene una mogollón de leyenda y no sé, tío, es molón. Bueno, que están metidos en el mundillo, seguro que sí. Puede ser, evidentemente, ahí está el tema. Bueno, el juego se llama El Woody, que es un juegaco español de la era esta de oro del software español. Vale, este juego es del año 1988, o sea que nos lo tricamos con 8 años. Yo lo jugué un poco más tarde, que pues como sería bueno, 92, 91, por ahí vas más o menos. Bueno, el juego es de Operasoft, todo lo hicieron ellos básicamente, el desarrollo, distribución, todo el cogollo. Vale. El programador es un señor que se llama Gonzo Suárez. Vale. El tío hizo también la parte de artista, junto con un señor que se llama Carlos Díaz de Castro, y salió para Sinclair ZX Spectrum, que por una vez se veía bien porque... Aquí no hablamos de downgrade para Spectrum, es que yo creo que la versión de Spectrum era la original y luego la portaron tal y como iba, porque en PC se veía exactamente igual. Está bien eso. Salió en el año 88 y el género es un poco videoaventura y plataforma, lo ponen en la Wikipedia, para un jugador, y venía en casete y en disquete. Sí, en casete, en efecto. Wow. Eso depende de la plataforma, pues obviamente. Efectivamente. Bueno, el rollo de esto es que era una, lo que llaman eso, una videoaventura plataformas, y joder, la verdad es que para el año que es, sobre todo, el juego era bastante completo y complejo. Básicamente lo que tenías tú que llevar era un señor que era un ladrón, que quería básicamente llevarse toda la mandanga de un banco, y para ello tenía que ir haciéndose con un conjunto de herramientas, haciendo, primero consiguiendo dinero para poder comprar unas herramientas que, coño, ¿por qué no las robas? Que pasó el ladrón también. Vale. No le veo mucho sentido. Bueno, luego tenía que andar buscando una especie de cilindros rarunos en los que venía el código de la caja fuerte, ¿vale? Vale. El juego estaba muy currado. Aparte de la parte gráfica, como decimos, que era bueno lo que daba la época, pero estaba bastante bien, bastante colorido y bastante bien hecho. Era muy gracioso ver que el juego, como era de factura española, estaba en español y veías cosas que te sonaban y que eran del donde nosotros vivíamos, por ejemplo, en Madrid. Podías ir viendo cosas como las estaciones de metro de ópera, de otra que se llama Gonzo, Retiro y Banco, por ejemplo. Y podías ver cosas o que te sonaban, era muy salado. Decías, joder, bueno, normalmente jugabas cosas muy que venían de fuera y que no tenían ninguna relación con lo que tú conocías, pero en este caso, bueno, pues es salado. Era, bueno, vamos a contar un pelín de la historia. En el juego se encarnamos un señor que se llama John Nelson Brainer Stravinsky. Y dijeron, ya pasando, llámale Woody, que es más molón. Pues sí. Y al que perseguían básicamente un oficial de policía que se llamaba Rodríguez y un tío que se llamaba Charlie el Bardeos, que era un navajero que básicamente trataba de robarle, a costo de robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. Sí. Y básicamente tú tenías que hacer que Woody diera el gran golpe, que consistía en asaltar el gran banco, aparte de algunos enemigos que le iban saliendo, que normalmente eran ratas y bichos del mismo pelaje. ¿Vale? Maladronzuelos, ¿no? Sí, o sea, el rollo era, como decía antes, que tenías que recopilar los 13 cilindros que contenían los números de la combinación que servía para abrir la caja fuerte del gran banco. Yo esto evidentemente no llegué nunca porque tenía 10 años y no sabía muy bien qué cojones estaba buscando, aparte que no tenías instrucciones ni nada, claro. Bueno, entonces tenías que ir, como hemos dicho antes, robando todo lo que pudieras de dinero de por ahí para poder comprar las herramientas en una ferretería llamada La Ferretería. Originales, no se comieron mucho la cabeza. Bueno, básicamente luego, como hemos dicho, tenías que ir por ahí haciendo cosas. Normalmente tenías que ir disparando enemigos, saltándolos, utilizando una escalera que comprabas para poder acceder a algunas zonas que eran inalcanzables. Un poco lo típico que se ha ido haciendo después, pero joder, bastante pronto, año 88, como estamos diciendo. Sí. Y bueno, tenías también, pues eso, que ir saltando cosas. Lo que le mola es que no te podías dejar la cara, tenías que recuperarla cuando te la dejabas, pues si no, se quedaba ahí. Claro, o sea, el inventario no estaba todavía ahí automático, ¿no? No estaba muy trabajado, no, pero bueno, eso molaba bastante. Había algunas zonas que este juego era el típico juego, evidentemente, que se controlaba con OPQA espacio de la época, y ahí solamente tenía un botón, claro. Y había algunas zonas cuando tú llegabas a, por ejemplo, a la ferretería, en la que elegías las cosas a través de del mismo botón, se te salía una especie de puntero en la pantalla, y las elegías con el espacio, o sea, que tenían unas pequeñas zonas, eso, que eran, pues es una pequeña aventura y tal, en las que tú, por ejemplo, cuando estabas en una zona, te podías mover a otra en el metro, como he dicho antes, te voy a coger el metro, que evidentemente no pagabas porque eras un ladrón, y te colabas y te ibas ahí para el lado y tal, todo el rollo, estaba molón. Bueno, el juego este, como he dicho, era bastante complejo y ahí el tema que yo, por ejemplo, no me pasara más que unas cuantas pantallas y tenía unas características técnicas que eran bastante buenas para la época. Lo único malo sí que tenía es que no tenía música en el menú inicial, que solo tenía música en el menú inicial y luego ya el resto eran efectos sonoros en el resto del juego, sí, ¿vale? Sí, FX, solo. Lo curioso es que para el que lo quiera buscar, creo que lo puedes jugar online, incluso si no bajártelo en cualquier sitio lo puedes encontrar, pero además hicieron un remake para MSX2 y luego después, mucho después, han hecho otro para Linux y Windows en el año 2007, en el que mejoran los gráficos y mantiene un poco así el rollo de la atmósfera original, pues, para que veas un poco de qué fuera. Una cosa que he estado buscando es que también es una curiosidad, que existe una versión para móviles que se llamaba, creada por una empresa que se llama Excelways, en el año 2006, que se llama Woody Returns, que utilizaba gráficos 2,5D, dando una nueva dimensión original al mundo de Woody. Yo esto del 2,5... Yo tampoco lo veo. Sigo sin verlo, ¿eh? Yo veo en una dimensión o en tres, no veo nada diferente. Hablando de esto de dimensiones, para el que ya, total, ya como estamos aquí para contar cosas, no sé si lo he contado alguna vez, pero existe un libro llamado Flatland, de un señor que se llama el reverendo, no recuerdo cómo el nombre, bueno, puedes buscar Flatland, se llama, o Plenilandia en español. Es un libro que escribió un señor que era un reverendo inglés, que cuenta la historia de un mundo en una dimensión, o sea, bueno, en dos dimensiones. Entonces, vale. Los seres que viven allí mola porque son una representación de la época victoriana, de la época. Pero claro, son, por ejemplo, uno es un triángulo, uno es un cuadrado, uno es no sé qué. Y cuenta lo que pasa cuando aparece en su mundo de figuras geométricas, cuando aparece una figura tridimensional. Y por la voz que se quedan todos diciendo, hostia, ¿esto qué es? Esto tiene muchas dimensiones. Bueno, Dios generalizado con la cultura. Vale. Si tenéis un rato, echadle un vistazo, porque es un libro corto, muy salado y es muy gracioso. O sea, es una cosa que dices, hostia, se llama El Reverendo Abbott, se llama el escrito, el libro se llama Plenilandia. Flatland en su idioma original, ¿vale? Vale. Bueno, antes venga, más juegos. Espera, antes de que pases a lo siguiente, para ilustrarte un poquito, el desarrollador de este Woody, el señor Gonzo Suárez, te sonará también de otros juegos como Comandos. No te suena Comandos, ¿no? Que sí, vale, yo me lo pasé, pues, el Comandos 1. Pues eso, estuvo en Comandos, en su expansión, el Beyond de Call of Duty, y en Comandos 2. Aparte, anteriormente, en el Ancha Sánchez Vicario también lo hizo, aunque no llegó a ser publicado. El Sol Negro, el MOD, también para Spectrum y Astran y todas estas cosas. El MOD supongo que estará basado en el cómic de MOD, ¿no? Me imagino. A ver qué dice la Wikipedia. Sí, basado en el personaje del mismo nombre, creado por Alfonso Aspiri. Está todo hilado, o sea, aquí, esto de juego español, ¿eh? Sí, sí. Era un gran juego para la época, era muy salado. A día de hoy vale como curiosidad porque, bueno, evidentemente un juego del 88 no te vas a poner a jugarlo, pero si lo jugaste mola porque lo puedes volver a conseguir ahora. Se puede jugar online, yo hace poco lo encontré, no recuerdo dónde, pero bueno, seguro que no es complicado encontrarlo. Uh-huh. Aparte de bajártelo, pero bueno, bajártelo igual no tiene sentido. Echar una partida así rápida online mola bastante, era muy salado. Bien. ¿Vale? Vale, bueno, pues vamos a la siguiente cosilla, a ver qué... Vale. ¿Qué nos traes? Un juego que jugaba yo mogollón de pequeño, tío, es que me hacía mogollón de gracia, el Rampage. Uh-huh. Este sí lo jugué ya en VGA, ¿vale? Este ya molaba más. Vale. Y recuerdo que venía en un solo disquete también que había. Uh-huh. Sí, bueno, tampoco tenía gran cosa. No, la verdad es que los gráficos eran coloridos y grandes, pero la pantalla, ser una sola pantalla, tampoco es que requiriera una gran cantidad de recursos para sobrevivir. Sí. Bueno, básicamente es un juego arcade del año 86, desarrollado por un señor que se llama, no sé si es una empresa, Valley Midway. Midway es la empresa, pero no sé. Uh-huh. Sí, es Midway, es la empresa. Bueno, básicamente aquí los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir a los ataques de las fuerzas militares. Uh-huh. Cada ronda se termina cuando una ciudad en particular es completamente reducida a escombros. Aquí tuvo que, básicamente, yo recuerdo haber jugado por lo menos a doble, pero había cuatro a la vez y tú elegías uno de los cuatro monstruos que había, que básicamente era, podías elegir el monstruo George, que era básicamente un King Kong, uh-huh. Cambiado el nombre. Un tío que se llamaba Lizzie, que era un Godzilla básicamente igual. Le había cambiado sí. Un poco así del rollo el nombre para que no le denunciaran. Bien. Un poco más. Un señor que se llamaba Ralph, que era un hombre lobo. Vale. Y bueno, aquí podías jugar tres, no eran cuatro, eran tres monstruos, ¿vale? Sí. Y podías incluso jugar los tres a la vez. Uh-huh. Yo recuerdo haber jugado dos, porque no recuerdo, o sea, con el teclado podías jugar dos más o menos decentemente. Uh-huh. Yo recuerdo haber pasado contigo el Golden Axe con teclado, los dos. Sí. Pero claro, ya tres igual lo viene grande. No, pero y este también le dimos bastante. Sí, bueno, el rollo de esto, para que la gente que no haya jugado sepa lo que es, básicamente sales con tres monstruos en una pantalla fija, rollo, no sé cómo decirte, pues como la de Bubble Bubble, pero con unos monstruos enormes, y tienes que ir escalando unos edificios, una especie de rascacielos que hay, y básicamente los destrozas a golpes, a puñetazos y a patadas de tus monstruos gigantes. Más que nada, sí, por el similar actual, si alguien no ha visto la película de Romper Ralph, que la vea. Sí, bastante, bastante similar. Pues era básicamente eso, tres monstruos que además la manera en la que escalaban mola, porque escalaban por los lados de las paredes sí. Y iban dándole lo que es a puñetazo, era puñetazo limpio. Sí, llegaba sí. Un momento que la estructura no aguantaba más y se destruía. El rollo de esto es que tenías que destruirlo antes de que te mataran los militares que te iban disparando desde los lados que iban saliendo. Uh-huh. Tú te tenías que darte más o menos prisa en destruir tu edificio. Y mientras tanto, si te podías zampar algún parroquiano que saliera del edificio a pedir ayuda, pues oye, nunca estaba de más. Uh-huh. Era como el pollo del Final Fight, pero el pollo eres tú, en este caso. Sí. Entonces te zampaban y recuperaban un poco de vida y tal. Eso está bien. Era muy salado, el juego era muy repetitivo, pero era muy gracioso, tío, porque al final eras un monstruo gigante comiéndote gente y destrozando elementos. A mí me gustaba mucho el mono, yo siempre me cogía el mono gigante. Bueno, vamos a dar algunos datos de producción del juego que son curiosos para la gente que lo quiera ver, porque ha salido para bastantes plataformas. Todo. Bueno, esto fue desarrollado por el Valley Midway, como hemos dicho, distribuido por Valley Midway, y luego se movió por los sistemas típicos de la época, para Sega, para Master System, por Data East para la NES, uh-huh. Por Atari para la Lynx y por Activision para todo el resto de cosas. Salió para Arcade, que es una versión que molaba porque los gráficos eran muy chulos. Y no recuerdo si era para, por lo menos para dos jugadores seguro, incluso seguramente uh-huh. Habría alguna para tres. Imagino que la original en el cabinet sería de tres jugadores. Sí, seguramente. Luego, bueno, salió para la Master System, NES, Atari Lynx, Amstrad CPC, ZX Spectrum. Recuerdo haber visto la versión, Commodore 64, Amiga, Atari ST, Atari 2600. Joder, Atari 2600. Hostia puta, sí. Este no quiero ver cómo es, ¿eh? Tiene que ser un gráfico fino, fino. Sí, blanco y negro y punto. Atari 7800, IBM PC, que es el que jugué yo, Nintendo 64, mira, no uh-huh. Sabía, GameCube, Xbox y PS2. Me imagino que no serán el mismo juego, ¿no? Que le habrán dado un poco de... Le habrán dado un lavadito de cara. Uh-huh. Porque es eso, o sea, la Xbox y la PS2, yo creo que aquí no llegaron a tener la conectividad de internet como para tener la Store, como tienen la 360 y ya la PS3. Bueno, básicamente, otra cosa molona que tenía esto es que según te iban pegando para que te fueras muriendo, llegaba un momento que si te hacías suficiente daño te volvías a convertir en humano. Digamos que estos bichos eran rollo eso, que eran una especie de super licántropo rollo que aparte de volverme monstruo, crezco 50 metros. Uh-huh. Pues eso, crecía y cuando te hacías mucho daño te volvías a hacer humano y molada. Era gracioso porque te tenías que tapar ahí, taparte los genitales con las manos para que no te vieran. Claro. Decía, claro, que yo tengo aquí mis cosas y estos son los años 80, no se pueden diseñar penes en el IBM PC, igual que ahora, claro, tampoco puedes uh-huh. Ver un pene en él, ¿no? No. Bueno, salvo en el vaquero este que dijiste. Ah, ese sí, así que tenía. Sí. Bueno, básicamente, una cosa curiosa que tiene este juego es que en el año 86, básicamente un poco después del lanzamiento de las ediciones caseras del Rampage, Usgold, la otra de las empresas de esta época, publicó un juego similar llamado Ramparts. Chao. En diversas plataformas domésticas, incluido Commodore 64 y Amstrad CPC. El juego fue ampliamente considerado como una estafa o una copia del Rampage, utilizando los mismos mecanismos con un ajuste diferente. Bien. Esto es una curiosidad, pero la curiosidad de nivel 12 es que el 18 de noviembre del 2011 se anunció una adaptación cinematográfica teatral, que no sé muy bien a qué se refiere, basada en el juego en el que está desarrollado esta cosa que estamos hablando. Básicamente, encima estaba desarrollado por la New Line Cinema, con John Rickard como director. Vale, eso sí, no confundir con la película del mismo nombre de V-Ball. Que será peor, sin duda, siendo de ese hombre. No, eso, a este hombre le tenemos que dedicar un especial. ¿Qué más tenemos de ese hombre? Porque a mí... ¿En el nombre del rey? Creo que no lo he visto. O sea, sí que he tenido que ver cosas suyas. A ver, vamos a buscar a ver qué más tiene. Joder, pues casi sí, toda la mugre que se ha movido de videojuegos, ya sé que lo ha hecho este hombre, pero a ver, por hacerme una idea... A ver... Hombre, feos un rato también. Ah, mira, pues sí, Rampage. De hecho, es curioso porque en teoría debería haber salido en 2014. Esto igual ya ha salido y no lo hemos visto. Es una película canadiense, se llama Rampage Capital Punishment. También conocida como Rampage 2 You and Now. No sé muy bien por qué es la 2. Es una película canadiense del 2014 dirigida por V-Ball y es la secuela de la película de W Rampage. Pero no, esta es la que has dicho tú. Esta no es la de... no es la de los monstruos, es la canadiense que han dicho antes. Y yo que haya visto de este hombre, yo creo que no he visto ninguna. A ver, The House of the Dead, esa es buena. Alone in the Dark, Merece la Muerte. Varias veces y poco más. Así que haya visto yo. Tiene 5 premios Razzie, no te digo más. Por eso le tenemos que hacer un especial. Sí, habrá que seguir a ver si hacen la peli o no, porque joder, la verdad es que molaría. Era un poco rollo, no sé, supongo que Godzilla, ¿no? Porque la temática es más o menos lo misma, de unos tíos que se transforman en monstruos y destrozan cosas. Pero, joder, puede ser bastante divertida. Bueno. Un fanservice. Bueno, seguimos. ¿Puedo colar la que siempre he querido colar, que es para lo que he hecho este programa? No sé yo, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué puede molar más que el Civilization? Civilización con cerveza o Civilization 2, sí, vale, sí, pero bueno, aparte de esto, puta, ya sabes. Es un juego del año 91 que tengo original en CD todavía aquí, pero era muy gracioso porque yo ya lo tenía en disquete, lo encontré en CD, pero tú imagínate, cabía en un disquete, o sea, debía ocupar un mega o así, y claro, lo sacaron en DVD, digo, venga, tráelo total, pero me da pena, me dan ganas de grabar aunque sean unos MP3 en el... En el fondo del CD, porque desperdiciar un CD para esto. Hombre, imagino que el disquete estaría comprimido y bien. No recuerdo cuánto cabía, pero yo creo que no, yo creo que directamente cabía normal, ¿eh? Bueno, el juego del que estamos hablando se llama Storm Master, que es una rayada que te mueres del año 1991, que lo crearon originalmente para Amiga y Atari ST, y que yo jugué en PC porque también lo sacaron. Básicamente lo sacó la gente de Silmaris, que esta gente ha hecho juegos muy chulos. Yo recuerdo alguno de juegos de rol, por ejemplo, los Isa son suyos. Tienen un juego chulísimo del que quería hablar también, pero bueno, tampoco tenía tanto del que contar, que era el Metal Mutant, que era una rayada rollo en los Vikings, en la misma temática, en la que llevabas tres robots, cada uno con una habilidad diferente, que es también del año 91, de esta gente de Silmarils, y era súper chulo, era súper molón. Pasa que recuerdo haberlo jugado, pero era muy pequeño, entonces tampoco puedo contar muchos detalles, pero si la gente lo quiere mirar por ahí, era muy chulo, sobre todo la entrada, tío, daba un miedo que te cagas, pero así robótico. Encima cada robot estaba basado en una especie de los monstruos robots que estaban por la época, rollo uno se parecía a Terminator, otro era así rollo Robocop, entonces daba un poco de mal rollo y molaba mucho. Bueno, como volviendo al Storm Master, básicamente esto era un juego de estrategia en el que tienes que dominar llevar el destino de un reino, rollo Civilization, un pelín más sencillo, pero estaba todo en inglés de la época, y claro, en 91 te creas tú que pilotaba mucho el inglés, y cuya mayor maravilla, y que era aquí lo que me flipaba muchísimo, es que el fin del juego era atacar al reino vecino, que se llamaba tú eres del reino llamado Eolia, y tenías que matar a tu vecino de al lado, que se llama Sarkania. Aquí no había esto de no había más facciones, había dos y punto pelota. Sí, de esto no, pero no había de esto de política, de diplomacia. Política exterior, no podías hacerte amigo, no, vamos a hacer una alianza. Aquí no había alianza, aquí tenías que hacer tus armas y tirarte contra Sarkania, que era lo gracioso del asunto, que a mí me flipaba. Tu armada eran barcos voladores, tú tienes que montar un barco volador y tirarlo contra Sarkania, para matarlos. Y lo que molaba del asunto es que el barco volador era literalmente un barco volador, como los que salen en el Super Mario Bros. 3, era un barco volador con unos globos encima. Y eso, lo aún más molón del asunto es que ni siquiera construías el barco directamente, sino que ibas construyendo partes, y cuando tú creías que tenías suficientes, construías el barco avión este, el barco volador, y lo lanzabas a ver si volaba. Y la mayoría de las veces, como te podía la ansia por construirlo, se estampaba. Claro. Y no llegaba. Los barcos voladores estos es la, como los que salen en la última adaptación esta de los mosqueteros. Sí, yo lo he visto, por ejemplo, también, aparte del Super Mario Bros. 3, en La Momia. En una de las momias, creo que era la 2 o la 3, alguna de las que ya son malas, sale el mismo concepto. Es un concepto que a mí me mola mogollón. Juraría que es en la 3, en la que está el hijo ya más crecidito. Sí, puede ser, ya que tiene casi barba. Bueno, básicamente, este juego, como hemos dicho, es de Silmaril, salió para Amiga, Atari ST/PC del año 91 y es estrategia basada por turnos. Mismo rollo de Civi, era un pelín más sencillo, pero digo, a mí se me hacía un poco duro porque el tema del inglés, tal, los gráficos tampoco ayudaban mucho porque eran todo como mismo color, no sabías muy bien qué cosas tenías que hacer y qué era diferente, que, ¿sabes? Era un poco raruno, pero a mí me molaba muchísimo, tío. Una vez que le pillé el rollo. Joder, podías construir barcos que volaban, tío, así que no puede molar más. Aparte de esto, tenía otra pata, aparte de la pata de controlar eso, la producción de cosas, la producción de animales para conseguir armas para hacer tu barco, también tenías que andar una especie de control del tema religioso para hacer una ceremonia religiosa y básicamente una especie de dar una especie de ofrenda a tu dios del viento, que pasó vives en Eolia y que te ayudara a tener más viento para tener más energía para atacar a tus enemigos. No, o sea, para que el barco volara. Sí, sí, era una rayada muy seria, ¿eh? Yo este sí que, si os mola el rollo este del Civital, que a mí, por ejemplo, me mola mogollón, este juego molaba muchísimo y merece echarle la pena por lo menos un vistazo para que vieras un concepto diferente, muy currado, que se ha muerto, que no, o sea, es una pena que no haya tenido continuaciones, ni se haya conocido demasiado, ni lo coja nadie, pues este sí que es el típico juego que se lo ha tragado la historia. Sí, yo este no... Te vi jugarlo, pero no lo llegué a jugar. Sí, y la brasa ha quedado, es lo único así, un poco... Sí, o sea, 2 años, has tardado. Es un poco así. Sí, sí, yo básicamente empecé poca para hablar de esto. Y encima solamente para 10 líneas, porque la Wikipedia no sabe más. Pero bueno, en abandonia.com, por ejemplo, tenéis una pequeña reseña y se puede bajar. Así que por lo menos echarle un vistazo, porque está muy, muy, muy, muy salado, te digo. A mí me mola mogollón, tío. Aparte que tiene rollo eso de... Es un poco, o sea, tiene un poco tiene bastante trasfondo, que no solamente... Sí, no, que está, tiene sus opciones. Sí, puedes ir hablando, o sea, tienes partes que son muy parecidas al Civi cuando tienes un consejo de sabios que te van ayudando y te van contando, y tú puedes preguntarles qué parece que vais a hacer. Lo típico del militar, pues construye más barco, mátalos ahí. El otro, no, venga tío, vamos a hacernos amigos de los de Sarcania. Pero sí, y tal, eso no se puede. Y bueno, luego al final lo que mola es que también el barco lo vas llevando tú, lo puedes dirigir tú a la guerra, está muy salado. Ah, eso está bien. Bueno, más cosillas que tenemos por aquí. Un par de ellos que son también graciosos porque, joder, ya te digo, he apuntado un montonazo porque me he acordado un montonazo de cosas así antiguas que tenía, pero hay un par de ellos que me han llamado la atención. Por ejemplo, uno que se llama Skyroads, que es curioso por algunas cosas. Para empezar, porque era muy divertido, era un juego de naves, bueno, ni siquiera de naves, es una especie de... ¿A qué se podría parecer? Igual al Wipeout, este antiguo que había parecido, ¿verdad? Sí. Pero básicamente tú dirigías una nave en la que podías mover en un eje solamente, digamos, es de scroll, esto es para abajo, esto es vertical, pero que tenía, y es de las primeras veces que yo al menos lo vi, tenía elementos en 3D. Aunque la nave es un sprite en 2D, tú juegas sobre un 3D, vas saltando sobre un conjunto de cajones, no sé cómo llamarlo, de pistas, una parte de la pista. Y tienes que básicamente conseguir no caerte. Tú tienes que moverte rápidamente derecha e izquierda y se van abriendo pistas a las que puedes saltar y pistas que dan al vacío directamente. Y si te caes, adiós, muy buenas. No entiendo muy bien, pues estás en el espacio y en el espacio no te caes. No entiendo muy bien por qué te vas al hoyo, ¿no? Bueno, porque eso achácalo a que te mantienes por la gravedad que genera la pista. Entonces, si la pista no, pues te quedas por ahí y como pesas mucho, te vas para abajo por la inercia del salto o algo así. Yo a mí sé, me has convencido. Ahora tengo una cosa, si fuera por la inercia del salto, te irías para arriba. Bueno, pero es que es más fácil que se fuera para abajo, para decir, te has muerto. Venga, vale, compro. Bueno, básicamente eso. El juego era muy divertido porque era muy rápido, incluso para la época. Tenía cierta sensación de velocidad porque, bueno, al final, aunque es muy chulo el 3D, dices, bueno, joder, es 3D, es molón, pero al final simplemente eran cajas de un color que supongo que sería fácil moverlo. Incluso, yo te digo, en mi 386 era bastante rápido. Cosas que tenía gracias a este juego. Bueno, cuento algunos datos de producción primero. El desarrollador es una compañía llamada Blue Moon, y de la que yo no he vuelto a saber nunca nada jamás. el publisher en Creative Dimensions y los compositores, porque la música era más o menos molona, se llaman Ott Alow y Hasso Brock, algo así, esto tiene que ser alemanes o algo así. Solamente salió para MS-DOS y es el año 1993, cosas que decía que eran graciosas. Yo este juego lo conseguí como freeware. En una revista de estas que daba mogollón de cosas de Shareware y freeware, entonces te decían que les mandaras dinerillo, pero esto era el rollo por carta, porque todavía no existía nada aquí, al menos eso, decía, mándame un talego por carta y te mando el juego completo. Y la juego como cabrones, o si vivieras aquí yo te daba el talego para jugar, ¿no? Pero que vives en Helsinki y a ver cómo me aseguro yo que me va a llegar el juego. Bueno, era bastante, como hemos dicho, era bastante divertido y bueno, tenía algunas pequeñas variaciones, como por ejemplo que iba cambiando la gravedad, es decir, los saltos eran diferentes con respecto a donde estuvieras. Si no recuerdo mal, la parte esta Shareware o Freeware traía como un par de mundos o algo así, de los 8 o 9 que había. Y bueno, cada uno diferente. Yo después lo conseguí ya original, según, no sé si por medios legales o ilegales, ni me acuerdo. Sí, bueno, según la sangre que llevara, pues así sería. Seguramente era legal. Y bueno, el juego tuvo un poco de vidilla, sobre todo porque le fue bastante bien con el tema del freeware y shareware, tuvo bastante repercusión en el mundo del momento, que aquí por ejemplo pues no había internet, pero sí que había gente que lo conocía y tal, jugaba porque era gracioso y era gratis. Y bueno, dio origen a que sacaran una especie de reversión llamada Skyroad Christmas Special en el año 94, que básicamente era lo mismo, pero tenía como más niveles más difíciles y bueno, alguna cosilla así nueva, pues para dar un poco de vidilla, pero a poco más. Vale. Y bueno, después sacaron, esta gente de Blue Moon sacaron un juego parecido, que era una especie de demo para el VR Gear este de 3D, que se quería llamar Stellar Express, que básicamente era lo mismo, pero para el proyecto este, que además fue cancelado y no salió, pero hubiera sido una cosa graciosa de ver un juego de este tipo en naves en 3D con el proyecto este de VR. Hubiera sido un poco como el juego que sale en Hackers, en la peli. Pero en 3D hubiera molado. Y ahí lo hilamos con el programa de Hackers, que está muy bien. Sí, está bien, está bien. Luego también esto empezó a sufrir clonación por parte de los demás, ¿no? Sí, es que es lo que te digo, que como tuvo bastante éxito porque era un juego divertido y fácil de hacer, sacaron 200. Por aquí veo clones que han salido, ¿cuántos? 10 o 12. A mí no me suena ninguno, la verdad, después. Hay alguno, por ejemplo, llamado Tasty Static, Sky Frontier 3D, Orbit Hopper, SWF Roads, High Roads, Sky Streets, Skyways... Y Z9000 Jumper, que tiene pinta de ser, pues eso, dame el código, compilar, cambiar el gráfico y ala. Sí, poco más. A tirar millas. Y bueno, aparte de esto, yo quería hablar un poco también de uno que me hacía mucha gracia también así en los años 90, que está en el año 92, que era el Titus de Fox. Que era gracioso por varios asuntos, porque fue de una especie de época que salieron mogollón de juegos de este estilo gráfico, que era como gracioso, divertido. Sacaron mogollón, por ejemplo, aparte de este Titus de Fox, sacaron el Blues Brothers, que era de un rollo bastante parecido. Sacaron el Prehistoric, que era, ese juego era muy gracioso también, este que era de un señor de estos de las cavernas que iba con un palo, dándole palos. Y bueno, muchísimos más de la época. Bueno, uno que recuerdas, el que hablamos hace poco, este que era un señor que llevaba un balón, que era el juego de fútbol, pues del mismo palo, era muy parecido. Y bueno, era gracioso porque este tío Titus fue conocido durante un tiempo por ser la mascota de Titus Interactive, que esta gente hacía bastantes juegos y en los 90 eran más o menos conocidos. Entonces, bueno, decían, mira, la mascota de Titus era un poco rollo cuando Mario y Sonic, de segunda división, pero era salado. Básicamente el juego no tenía nada así original que no hayamos visto ya, porque al final era una especie de Super Mario con un zorro que era bastante, bastante simpático y bastante carismático, en el que, bueno, al final era lo mismo. En vez de secuestrar a la princesa, secuestraba a la señora Susie, que debía ser la novia del Titus de Fox, la zorra, sí, en este caso, claro. Y estaba en el desierto del Sahara y para rescatarla tenías que avanzar a través de 15 niveles. Básicamente tenías que andar evitando perros, trabajadores de construcción, abejas, gigantes y criaturas similares. Bien, lo típico del desierto del Sahara. Sí, te dedicabas a tirarles cosas y a saltarte los obstáculos. No te harías así tampoco, tampoco más. Lo único así un poco más o menos original es que tenía un sistema de salvado basado en código, que luego podías volver a la banda y tal. Sí. Y que graciosamente también era en CGA, en EGA y en VGA, que yo sé sí que lo jugué en VGA. Pero no mordía los tobillos a los obreros. A mí no, a los obreros no recuerdo. Y como hemos dicho, bueno, salió después para bastantes plataformas. Por ejemplo, salió para Game Boy y Game Boy Color, pues si alguien lo quiere buscar por ahí. Yo lo jugué en dos también y bueno, pues salió para más cosillas, para Atari ST, Amstrad CPC, Amiga. Era salado, era digno de ver un poco esto, de ese rollo que salieron mogollón, tío, porque seguro que muchos de los que después jugamos salieron de esta hornada, porque te digo, por ejemplo, seguro que algún Kirby salió de esta época, de juegos así molones, incluso algún Rayman puede ser. A mí es que me resulta muy parecido estos juegos de plataformas graciosas que salieron. Sí, es que de verdad que hubo un momento que había 200.000. El, ¿cómo se llamaba? El Zul o algo así, que era un ninja para Super. Sí, sí, sí, de ese mismo, de ese mismo. Eso. Y bueno, me he dejado mucho más para hablar, para, por un lado, dejarlos para otro programa porque puede ser gracioso, y por otro lado, porque tampoco quería sobrecargar. Aparte, quiero buscar más información de algunos. Por ejemplo, algunos juegos que me dejo. El Metal Mutant, del que quiero hablar un poco más, sacar un poco más información y pegar una rejugada, ya que estoy. Sí, pero eso ya lo has dicho. Sí, bueno, para contar todos. Otro que jugaba mucho, en que fue el primer juego que tuve en Game Boy, que le da una cera que te cagas, que era el Boulder Dash. Que era un juego de estos de andar como minando la arena y te caía la piedra que estaba encima, te cae, y tienes que andar cogiendo los diamantes, tesoros, ese tipo de cosas. Y ese juego también estuvieron bastante de moda durante un tiempo y este era muy, muy salado. Y yo recuerdo que este lo tenía en Game Boy y luego lo estuve jugando en PC también. Estaba muy gracioso. Pasa que, claro, tampoco daba para mucho porque era muy, muy repetitivo. Quiero pegar un buen repaso a un juego muy gracioso que se llama el First Samurai, que era un juego súper completo para la época, debe ser años 90 y muy poco. Yo estaba en el cole cuando lo jugaba, recuerdo perfectamente, año igual 92-93 aquí en España, que igual salió antes. Y que era de un juego, pues eso, llevas un samurái con su espada repartiendo mandobles, haciendo magias, con un aspecto gráfico muy cuidado y buena música, recuerdo, y muy, un juego muy, muy, muy bueno. Estuve jugando una buena temporada y no sé si volvió a salir algo después. Quiero pegar un repaso. Y otro que nos hemos dejado sin duda, que seguro que te acuerdas que era muy salado, era el Rise of the Robots, que era el juego de lucha que sacaron alrededor de cuando salió el Street Fighter 2 original, que se creó un pequeño mundillo de juegos que se fueron saliendo. Este era muy salado porque era un juego así de lucha con robots pre-renderizados en 3D, que tenía varios problemas. Por un lado, que esto estaba por hacer, se salió como el culo, tenía un manejo que decías, uff, tronco, es infumable. Y el juego pasó a la historia, supongo que negra, de alguna manera, o no negra, por tenerla, por la banda, porque la banda sonora estaba hecha por Brian May, el guitarrista de Queen. ¿Sí? Y básicamente era eso, era el Rise of the Robots, el que está hecho por Brian May. Pues yo creo que la música es lo único decente que te dejó, porque era una mierda, como un piano. Ese no llega a ser una joya, sino que igual tenemos que hacer el programa de juegos de mierda o algo así, igual que hicimos consolas de mierda, en algún momento sacar juegos de mierda, que hay algunos, hay para darle y tomar. Y bueno, yo tengo ya poco más, ¿no? Ya para hoy he soltado una cuanta mugre. Recomiendo de todos estos, pues el Stormaster, sobre todo, echarle un vistazo, y el Rampage, que es muy guisado. Pues mira, así enganchando con el Stormaster, yo voy a contar un poquito, muy por encima, porque este sí que quiero dedicarle, por lo menos a la saga, un programilla. El Master of Orion 2. Sí, grande, muy grande, ese juego era muy bueno. Era la hostia. O sea, también es un juego de estrategia, un 4X, donde tú llevas una civilización, pero la cosa es que estás en el espacio, estás en la galaxia de Orión. Sí, sí, siempre quisimos que el Civi 1 acabara en esto, ¿eh? Siempre se decía, que cuando te acabas el Civi vas al espacio. No, pero era el Master of Orion. No llegabas a ninguno. Bueno, ese era el otro, el de Sid Meier, que también lo tiene. Sí. Pero vamos, ¿qué es eso? Te mete ahí y tú vas haciendo. Antes de meternos así un poco más, pues vamos a decir un poco que los datitos estos de producción que te gustan tanto a ti. Ay, qué bien. La desarrolladora, que es Syntex, fue distribuida en PC y en Mac por Microsoft y Maxsoft. Maxsoft, que realmente era licenciataria de MicroProse. El diseñador, bueno, diseñadores, Steve Barcia y Ben Card. La última versión, hay dos. La oficial, que se quedó en la 1.31. Y luego la 1.40, que no es oficial, que esto ya estaba solo para dos y que estaría desarrollada, pues, de aquella manera por gente que se puso a hacer ahí ingeniería inversa para sacar. Con mucho tiempo libre. Sí, demasiado. Salió para dos, para Windows y para Mac. En Windows está en Google Game. La fecha de lanzamiento de este juego es en el 1996. El género, como he dicho, estrategia. Y modos de juego, un jugador y multijugador. Realmente un jugador, porque multijugador, este tipo de juegos se hacen mal, eternos. Mal, sí. Esto era básicamente para la gente que decía, se me ha quedado pequeño Civi y le molaba mucho el rollo, porque la verdad es que yo, por ejemplo, una vez que me terminé, que me cansé de jugar al Civi 2, ya no sabía qué tirar, y esto era un momento de decir, bueno, hubo una época que salía esto, el Master of Orion. ¿Cómo era el otro que era como de criaturas? El Master of Magic. ¿Cómo? Master of Magic también salió. Era la polla. También salió por esta época, bueno, salió uno parecido, que es muy conocido, el Heroes of Might and Magic, que también estoy molando bastante cera, sobre todo al 2, que era muy salado. que era eso, como diciendo, bueno, ya hemos llegado al tema, está bastante extendido, el tema de la estrategia, moló, vamos a darle algunas salidas, y algunas que salieron fueron estas, que es de Master of Orion. Joder, tuvo una buena época, es un poco eso, que está un poco acabaete ahora, pero no entiendo por qué, porque era un buen juego. El Master of Magic también, pero por ejemplo, el Might and Magic, que era el peor en cuanto a estrategia de este tipo, pero ha seguido sacando de juegos a cholo. Ya, pero bueno, de Master of Magic tienes, ¿cómo es esto que se dice ahora? Sucesor espiritual. Ah, sí, sí. Eso, el Warlock. Eso es gente que no paga licencias, es la manera diferente de decirlo. Realmente, sí. Y de estos de civilizaciones en el espacio también hay unos cuantos. O sea, si te das una vuelta por Steam, los tienes a patadas. La coña de esto, el cómo nos mostraba el juego, el mapa. Porque nosotros veíamos unos puntitos de colorcitos, pues del color de las estrellas, rojo, amarillo, azul y blanco. Y íbamos descubriendo las conexiones entre sistemas estelares según nos fuéramos moviendo entre ellos. Para eso teníamos que desarrollar naves, teníamos las naves de exploración, las naves de combate y las naves de colonización, lo que serían las carretas de civilización. Mola. También que dentro de cada puntito se te podía abrir, bueno, se abría los planetas que contienen ese sistema estelar. O sea, cada estrella podía contener ninguno, uno o hasta 7-8 planetas. Entonces, lo suyo era expandirte rápido para coger tantos sistemas estelares como pudieras para tener ahí mucho recurso e ir pillando. Todas estas partidas tenían pinta de durar una eternidad. Sí, sí, eran largas, porque aquí tenías que desarrollar mucho la tecnología, porque la tecnología te iba dando piezas de naves, las piezas de naves, cuando mejores fueran, más distancia podían recorrer, porque podía haber, al principio tú tenías estrellas que no estaban a tu alcance. Ya. O sea, no podías moverte, por mucho que tú quisieras, tu nave te daba una autonomía de 8 años luz, pero la estrella estaba a 16, entonces no llegaba. Y el autostop mal, ¿no? Por el momento sí, no, ahí no. Lo bueno que tenía también este juego, que tenía muchas razas. Creo que eran hasta 12 razas. Y luego, esas son las predefinidas, y luego tú te podías configurar la raza como quisieras. Cogiendo el sprite de una de ellas, tú le podías ir dando pues lo típico, qué características quieres. Que si son más, si son granjeros, si son productores, si son más orientados a la ciencia, si tienen la ventaja de guerreros, si son librepensadores, si comen piedras, había de todo. Podías configurarlo bastante. Y dependiendo de la raza que jugaras, variaba muchísimo. Porque si jugabas con una raza guerrera, tenías que ir a saco, no a conquistar y establecerte en muchos planetas, sino a ir creando puestos avanzados para descubrir a otras y una vez ahí hacer una punta de lanza. Sí, estoy echando un vistazo a las razas y la verdad es que hay un montón, ¿eh? Hay un montonazo. Aparte pone que están basadas en seres de literatura de ciencia ficción. Eso es. No, porque algunas están sacadas de libros de Isaac Asimov y de Larry Niven. Está salado. Yo me acuerdo, sobre todo, me gustaba jugar mucho con las hormigas, que eran los Clacons o... Sí, Clacons, creo recordar. Clacons, que sí. Y eran curiosísimas porque comían poco y producían mucho. Entonces era una raza muy rápida para expandirse. Los Zerg de la época. Sí. Luego había otra que eran como leones, una especie de seres felinos antropomórficos. Que esos eran también, esos sí que eran guerreros. Pero tenían también la ventaja de la granja. O sea, tenían mucho sustento de comida. Y bueno. La cosa es, cuando tú llegabas a un planeta e intentabas fundar una colonia, pues tenías que tener en cuenta qué tipo de planeta era, porque podía ser un planeta fértil, un planeta árido, un planeta muy árido o incluso un planeta tóxico. Al principio, en un planeta tóxico, ni se te podía pasar por la cabeza intentar meter una colonia. Más adelante, cuando tuvieras ya varias mejoras tecnológicas y varios edificios que te dieran soporte vital, podías empezar a tenerla, pero con un penalizador súper tocho. Ya. Y luego también que en los planetas pues te podías encontrar lo típico del Civilization, las casitas que te encontrabas 50 de oro y... Sí. Pues eso, lo mismo. O sea, muy rico. te podías encontrar pues que el planeta estuviera habitado, que tuviera ya una colonia de nativos, y esos nativos se unían a tu colonia, podían producir, pero solo podían producir comida. Pero a cambio, esa comida producía más unidades de comida. Uh-huh. Es como los indios en el Colonization. Sí. Pues igual. Otros que te podías juntar con otras colonias que hubiera en el planeta y te podían dar, modificar las ventajas o desventajas raciales que tuvieras. Te podían añadir una, bien fuera buena o mala. También podías tener mala sangre y empezar ahí a coger desventajas. Es decir, pues ahora produces menos. ¿Por qué? Porque se te ha quedado un brazo. En resumen, ¿jugable hoy o no jugable hoy? Jugable, jugable, muy jugable, ¿sí? Muy jugable. Vale, vale. Este juego mola porque es eso, o sea, no es un alarde gráfico, uh-huh. Pero está bien. Y luego lo bueno que tenía eran el diseño de naves, las naves. Según ibas avanzando en tecnologías, el juego te desbloqueaba las naves tipo. Pero luego tú podías entrar a diseño y te diseñabas tú la nave acorde a lo que quisieras. Uh-huh. O sea, tenías varios tipos, desde las fragatas de batalla, lo que sería un X-Wing, los cruceros, hasta estrellas de la muerte. Y podías tener auténticas fortalezas, te ibas creando flotas, aquí ibas agrupándolas y las podías mover como un único ítem. Y en el caso de que se chocaran dos flotas, podían entrar en combate, que ahí se desplegaría un mapa, pues con, entre comillas, hay como el héroes, con los dos ejércitos enfrentados. Uh-huh. Y ahí ya podías tú o darle automático, que era lo fácil, pero... Para vagos. Sí, para vagos. También es cierto que el sistema de combate era complicado de pillar, no era muy intuitivo. O sea, a mí me costó bastantes partidas, más sin instrucciones ni nada, porque esto se conseguía... Eso es lo malo que tenían en los 90. Sí, que, aparte las cosas se conseguían de aquella manera. Uh-huh. Pero una vez que conseguías hacerte con el sistema de combate, podías hacer auténticas maravillas. Podías dirigir todas tus naves a donde quisieras, disparar, enfocar, que se cubrieran unas a otras. Muy, te lo podían haber juntado con el Storm Master, porque se hubiera podido juntar las naves en el, uh-huh, espacio. Algo así. Y luego tenías el juego, como todo buen juego de estrategia, pues lo suyo es ganar. Uh-huh. Las condiciones de victoria aquí eran tres. La típica, que es la que nos gustaba, que era destrozar a todos los oponentes. Luego estaba la maricona, que era por diplomacia. Que ¿ve? Ya te decía yo que era la maricona. Que era conseguir que el resto de las razas te votaran como consejero supremo. Entonces, democráticamente te elegían como su líder. Y luego los matabas. Eso, bueno, si seguías jugando, sí, los podías matar. Exactamente. Y luego la última, y quizá la más difícil de todas, era conquistar el planeta Antares. O sea, tenías un planeta que estaba, uh-huh, protegido por una criatura que tenías que llevar una flota de... Pero de tres pares de cojones, no, más. Uh-huh. Y si conseguías conquistar y establecer una colonia en ese planeta... También era la otra condición de victoria. Y así, pues, poquito más, porque como ya hemos hablado de Civilization y de Colonization, no vamos a meternos en cómo se juega este tipo de cosas. No, aparte que ya todo el mundo sabe que Civilization 2 se llegó al culmen de la civilización, no del juego, sino de la civilización humana. Es eso. O sea, desde ahí llevamos en debacle. Tú dime algo bueno que haya pasado desde entonces. No puedes. Todo eso, sí. Bueno. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, dejamos un audio y ahora volvemos. ¡Hala! ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts. pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenos días, putita. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, tío? Ya hace tiempo que no hablamos. Ya no quieres saber nada de los pobres, tío. Nada de Andalucía ni de Cádiz. Que, a ver, hace un tiempo me compré la Nintendo 64. De hecho, creo que hablé con un amigo tuyo del tema, por Twitter y eso, porque me dijo que quería comprármela. Y no llegué a comprársela porque las formas que había para que me diese el dinero, yo mandar el paquete y tal, él no se fiaba mucho de mí y yo no me fiaba mucho de él, o algo así, se quedó en nada. Y desde entonces, oye, esto pues, es una novedad, porque... he estado ahora mismo en la mente de eso, de comprarme jueguecitos y tal para Nintendo 64. Y sin comer ni beberlo, junto con tu podcast producido y tal, pues me habéis metido el hype, tío, de los juegos antiguos. Y los estoy coleccionando. Pero sí que es verdad que hoy en día es muy difícil encontrar una fuente de información buena, ¿no? O alguien que diga de forma resumida los estilos de juego que hay de esas consolas, ¿no? Tan antiguas. Y cuáles son los mejores, ¿no? O por lo menos los que a un público más o menos grande le puede gustar. Entonces, pues como me apetece comprarme alguno y tal, pues se me ocurrió el otro día que a lo mejor a ti te podía interesar, ¿no? Ya de paso que haces una lista como los más recomendables, ¿no? Y después como los más vendidos o los más buscados. Algunas listas así que a lo mejor pueden darle un poco de vidilla al podcast. Y de paso, pues, me recomienda algunos de 64, de GameCube, o a lo mejor consolas más antiguas, ¿no? La Super Nintendo, o yo qué sé, la Mega Drive también. Me interesaría a lo mejor alguno de Batman, que yo de pequeño jugaba a uno de Batman, que no me acuerdo, que era el típico un pasillito para adelante y ya está, ¿sabes? Que te van apareciendo gente que tienes que ir pegando y para adelante, que no hay otra cosa. Pues me gustaría, tío, jugar a los juegos míos de la infancia, pero ni me acuerdo de la mayoría, la verdad. Y nada, eso, que espero que te vaya todo de puta madre y que se te vea un poco más el pelo por el héroe, tío, por el LOL. Como veis, hemos recibido un audio. No es un audio correo, pero es un audio. Y no nos amenaza ni nada, que es lo raro. Bueno, no mucho, por lo menos no mucho. Vale, vale. La cosa es eso, o sea, como vamos a intentar hacer caso a la propuesta y iremos haciendo en siguientes programas pues estas listas que nos proponen. ¿A ti qué te parece? Yo voy a contar las de Game Boy y las de Nintendo y las de Atari, porque todo lo que ha salido después es una mierda. Demasiado moderno para ti, ¿no? Demasiado moderno, 16 bits. Bah, en mi época teníamos 3 bits. ¿Y si llegaban? Nos sobraba uno. ¿Y si llegaban? Sí. Bueno. Pues entonces, sin más, ¿te sabes los métodos de contacto? Sí. Pues a ver. Pero no lo voy a decir porque es muy tarde, voy a cenar. ¿Pero no te habías traído una pata de cordero? No, te está haciendo, está dando vueltas en la... Joder. En el... ¿Cómo es el nombre de eso? En el... En el espeto. Espeto, eso. Vale, bueno, pues vamos a decirlo rápido. Tenemos el blog en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. Lo tenéis en el mail, diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, Podcastpedia y por ahí desperdigados. En Twitter, en @diogenesdigita1. En Facebook, en www.facebook.com/diogenesdigita1. Y recordad lo de las camiseticas, que nos gustan mucho. www.latostadora.com/diogenesdigital. Comprarnos algo, ¿no? Ya está bien. Sí, que queremos dinero para putas y cervezas. Y vino. Bueno. Bueno, pues nada más, ¿no? Nada más. Venga, hasta la próxima. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? is nothing in sight for the one truly tried. I trusted you, you lied. Bueno, ya hemos rellenado una hora.